Hola, buenos días. Hoy es un día muy especial para nosotros. Es 28 de mayo, el día de los jardines de infantes. Mi nombre es Silvina Sicarelli y soy la vicedirectora del jardín 239 Grillitos de Pan, que queda en el corazón de Barrio Godoy, en la calle Colombres al 2800. Le cuento que nuestro jardín es muy hermoso. Tiene 14 salas, así como lo escuchan, 14 salas. 7 funcionan a la mañana y 7 funcionan a la tarde, con nenes de 4 y de 5 años. Tenemos la salita celeste, donde están la señorita Fabiana y la señorita Regina. La salita naranja, con la señora Claudia y Anabel. La salita azul, con las señas María José y Karina. La sala amarilla, con la seño María Belén y Sabrina. La sala verde, donde están la seño Gaby y la seño Claudia. La sala violeta, donde están la seño Maricel y Florencia. Y la sala roja, con la seño Daniela y Adriana. En nuestro jardín también tenemos un Zoom enorme, donde hacemos actividades físicas con el profe Justo, y también tenemos un arenero muy grande donde van siempre los chicos a jugar y a divertirse. Tenemos una huerta y un patio hermoso donde podemos correr, trepar y hacer actividades de música con el profe Damián. Bueno, también tenemos 4 asistentes escolares que nos acompañan en todas nuestras ocurrencias y en todas nuestras aventuras. Y estamos la señora Lilian y yo en la dirección. Este Día de los Jardines nos encuentra un poco separados de nuestros niños, separados de cuerpo, pero todos los días nos comunicamos con ellos a través de los mensajes de WhatsApp, a través de la página de Facebook y de Instagram. Filmamos videos para ellos, donde cantamos, jugamos, nos divertimos y sobre todo donde demostramos que a pesar de todo el tiempo que pasa, nuestra pasión por lo que hacemos no se diluye. Todas y cada una de las señas y de los profes del Jardín Grillitos de Pan estamos ansiosos esperando que llegue el día del reencuentro para que podamos concretar todas las ideas maravillosas que tenemos ganas de realizar junto a los chicos. Les mando un saludo muy grande a todos los colegas, a todas las colegas, y que tengan un feliz Día de los Jardines. Los queremos mucho. ¡Feliz Día de Jardín para todos!